suelta, exótica, erótica, diabólica. Y a esa totita le caen gotitas. Vivo como fúnica, es que ya va a estar. Ojo que te derrita, tiene corta su falda. Baby, don't cry, tú dime qué hay. Si te busco en la night, si querés tú manejas. Gana de esta capa, salir a bellaquear. Perreíto la mata, no camino con rata. Tienes que saber qué es lo que vamos a hacer. Enamorado de usted. Tú estás exótica. Está toda rica, mami, vente pa' acá. De la nota máxima. Tú y yo chingando el hito de la oscuridad. Y se arrebata con la marihuana. Yo estoy bien bella acodándote en la sabana. Yo le echo uno, yo le echo uno sin coma. Y en su tortito dejo cayendo la lágrima. Tú estás exótica. Vamos a sudar gotica. Solo quiero platita. Y tu totita, mamita, ven acá. Tú estás exótica, erótica, diabólica. Y esa totita le caen gotitas. Baby, vamos a fornicar. El chavo va a gastar algo que te derrita. Tiene corta su falda. Baby, don't cry, tú dime qué hay. Si te busco en la night, si querés tú manejas. La lambota acá, pa' salir a bellaquear. Perredito la mata, no camino con rata. Con rata, como haciendo plata. Siempre salgo con el fulete, mami, en la guata. Ella se maltrata, conmigo se arrebata. Se muere el que trata, mi copa la metraca. Bella, va a seguir pa' que yo te toque. La eleva a la nube, no está a otro nivel. Conmigo chinga de pana. Pa' hacerlo yo no tengo que amarte. Solo llámame pa' rescatarte. Ya tú sabes, crema J más casuana pa' que sepa. O matando con el Rilia. O los controles, ya tú sabes, mami. Exótica. Perreíto. Oye, matando, haciendo palo todos los días.